Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 27 de diciembre, vamos a acercarnos además también a los actos navideños que se van a desarrollar en nuestro municipio durante estos días y esta fecha en la que nos encontramos. Hay que hablarles, por ejemplo, de la visita del cartero real a nuestro municipio que llegará la próxima semana. Pero es que además también la próxima semana va a tener lugar la degustación tradicional del gran roscón de Reyes que llega organizado por parte de la Delegación de Comercio. Nosotros hoy en la mañana de Radio Brique contamos con su titular, con Magdalena Burdallo, que nos acompaña para informarnos de todas estas cuestiones y a quien pasamos a saludar. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, fechas navideñas, fechas en las que además la Delegación de Comercio casi que es una de las más activas, ¿no?, durante esta época del año, porque tiene diversas campañas que se realizan en este periodo y al mismo tiempo organiza actividades en coordinación con festejos también, ¿no? Exacto, en coordinación siempre con festejos. En esta fecha, pues sí es quizá uno de los más de más volumen, ¿no?, de actividad, pero por eso, porque son fechas son fechas de consumo, son fechas de comprar, son fechas de estar en la calle, y entonces pues se aprovecha un poquito esas circunstancias y justo con la Delegación de Festejos pues sí organizamos varias actividades. Uh-huh. Actividades como, por ejemplo, la que llegará el próximo jueves 3 de enero. El jueves 3 de enero que tenemos el roscón, que ya es tradicional, ya casi que sí. No puede faltar, ¿no? Ya tenemos ese chip puesto de que hay un día previo al Día de Reyes en el que hacemos el roscón, y bueno, ya pues sí lo estamos un poquito poniendo ya como algo tradicional. Uh-huh. La degustación del gran roscón de Reyes que llegará, como decíamos, el próximo 3 de enero a nuestra localidad, la Avenida España, ¿no? Que es el lugar. Sí, en principio lo vamos a dejar como la misma ubicación que en estos dos años anteriores, que la verdad es que tiene bastante aceptación en la avenida y hemos visto que lo podemos organizar bastante bien allí. El año pasado también estuvo muy bien organizado con el tema, pusimos las vallas y tal, y hubo la afluencia fue muy, corría bien la gente, sí. No había atasco y es un sitio que a la gente le gusta que esté allí, y bueno, pues en principio, a no ser que haya temas de lluvia o tal, en principio la ubicación será la misma. Uh-huh. En el centro de la Avenida España, por tanto, va a tener lugar esa degustación de roscón de Reyes que, como decíamos, bueno, pues va a ofrecer distintos tipos de roscón, de ese dulce típico, ¿no?, de la Navidad. Colaboran todas las pastelerías de Ubrique, y exceptuando que unos metros de, aquí tenemos que hablar por metros, no por roscones, exceptuando unos metros que van a ser de sin gluten, el resto pues son los roscones normales con la forma o el sabor o la decoración que cada una de las pastelerías, confiterías de Ubrique quieran ponerle. ¿Cuántos metros de roscón tenemos? Tenemos 40 metros de roscón y chocolate 90 litros. Uh-huh. O sea que, vamos, yo creo que casi, no creo que haya nadie que quiera probar el roscón o el chocolate y se vaya a quedar sin poderlo hacer, porque es bastante cantidad. Además, como siempre, bueno, pues se cuenta un poco también con la colaboración de colectivos, colectivos vecinales y demás para, bueno, ofrecer el roscón. Imprescindible, y las gracias ya por adelantado a todas esas personas que colaboran ese día de manera altruista, simplemente pues porque les gustan colaborar y participar, porque son actividades, como decimos, las fiestas estas navideñas se prestan mucho a la colaboración, ¿no? Uh-huh. Y siempre que tenemos voluntarios para participar en este tipo de actividades, así que ya da por adelantado las gracias a todos ellos. Uh-huh. Destacar además también en torno a esta degustación que, bueno, pues se va a ofrecer, como decíamos, el próximo 3 de enero a partir de las 5:30 en el centro de la Avenida España, que se cuenta con la colaboración, como tú decías, de todas las pastelería y panadería, ¿no?, en algunos casos, de establecimientos locales que colaboran, y ellos son los que ofrecen, ¿no?, ese el dulce para degustar. Sí, los que se dedican a elaborar dulce, exacto, ¿no?, las uh-huh. panaderías, confitería, pastelería, como le queramos denominar, ¿no?, que elaboran roscones, pues todas nos han dicho que sí, que quieren aportar los suyos, así que todas van a participar. Uh-huh. En principio, bueno, pues las predicciones meteorológicas no son tan largas para comprobar en el tiempo si la semana que viene tendremos bueno, pero hay web meteorológicas como el tiempo.es que sí que nos permite ver el 3 de enero jueves y tenemos sol, así que no hay problema. En principio creemos que va a ser un día bueno, por eso antes me han preguntado, bueno, ¿y si llueve lo cambiáis al pabellón? Digo, bueno, a ver, si llueve obviamente lo tenemos que quitar de la avenida, pero pabellón pues no lo sé, es que no va a llover, da igual, No va a llover, así que me da igual. Va a ser la verdad. Lo hemos estado mirando y en principio no parece que vaya a dar lluvia en estos días, ni la semana que viene, ni nada. Entonces, pues lo dejaré. No, vamos, en principio no, no vamos a pensar ninguna alternativa porque parece ser que no va a llover. Claro. Bueno, pues ya saben, por tanto, el próximo jueves, 3 de enero a las 5 y media, en el centro de la Avenida España, degustación de ese gran roscón de Reyes, 40 metros de roscones que ofrecen las diferentes pastelerías previo pago de la Delegación de Comercio, las distintas pastelerías locales de nuestro municipio, con esos 90 litros de chocolate para poder disfrutar y merendar esa tarde en convivencia, ¿no? Y festejar también todas estas fiestas. Y esa jornada, de hecho, creo que también permanece el cartero real por la parte de la mañana, por la parte de la tarde no, porque tenemos el roscón, pero por la parte de la mañana el cartero real va a estar en el centro de la Avenida España el día 3 y el día 2 de enero. El día 2 y el día 3 va a estar toda la actividad central en esta parte de Ubrique, en la avenida, porque el día 2 tenemos el cartero tanto en horario de mañana como de tarde, y el día 3 solo de mañana, por lo que has dicho, porque por la tarde está el roscón, entonces no pueden estar las dos cosas a la vez. Entonces es eso, el día 2 por la mañana y por la tarde, y el día 3 por la mañana. Que para que todos los niños y niñas que quieran, pues puedan llevarle su carta al cartero real, que además tenemos un modelo para que puedan después participar en el sorteo que hacemos de varios premios, y cuatro premios son divididos en franjas de edades de los niños. Y se les entrega la carta al cartero real y pueden participar en el sorteo. Las cartas las pueden recoger tanto en la oficina de turismo como en el mercado abasto. También hay cartas puestas disponibles para que las puedan coger. Pues ya lo saben, por tanto, la presencia del cartero real, que en esta ocasión está encarnado en la figura de Jesús Gil, por cierto, en el centro de la Unidad España, el próximo día 2, el miércoles y el jueves, por la parte de la mañana, y el miércoles tan solo por la parte de la tarde. Allí todos los pequeños podrán llevar sus cartas, pero si es la misiva modelo que se puede recoger en la oficina de turismo o en el mercado, mejor, porque así tienen opción de conseguir un premio, que lo importante, no sé si va a ser el premio en sí o que lo van a recibir de mano de los Reyes Magos. Hombre, la ilusión de que el día 5 les dé los Reyes Magos, bueno, los Reyes Magos con los pajes, los carteros, el cartero, que estarán todos allí y les demos el regalo ese día aunque yo creo que a veces creo que le veo más ilusión a los padres cuando acompañan a los niños que a los niños, porque los niños están con los pobres un poquito sobrecogido entre medio el miedo que llevan y la situación que no la termina de entender muy bien, y los padres les ven una cara de felicidad. La verdad es que son ratitos muy agradables. Momentos especiales. Cuatro premios en función de las edades de los niños también, ¿no? Como otros años, ¿no? Sí, igual que los años anteriores, desde los más pequeños a no recuerdo la edad, creo que hasta participa, pero vamos, está en la franja, en la oficina de turismo sin problema les pueden aclarar. Y eso son cuatro franjas horarias, porque el regalo pues está adaptado a las edades de los niños y niñas. Pues ya lo saben, cuatro regalos mediante sorteo que se realizará, por tanto, en la oficina de turismo y que se dará a conocer después a esas personas para que estén presentes el día de la cabalgata de Reyes Magos en el ayuntamiento, que es cuando tiene lugar la entrega del regalo. Sí, ¿no? El día, lo que no sé ahora mismo es la hora, pero bueno, eso ya se ultima después con festejo y tal, pero el día de la cabalgata, cuando ya termina la cabalgata, no sé si previo o posterior a que se lancen los caramelos y tal desde el ayuntamiento, pues eso, nos vemos allí con los padres, con los niños y con las niñas, con los que salgan del sorteo, ¿no? Y digo que es un ratito muy agradable que se echa allí. Son, por tanto, actividades que se desarrollan por parte de la Delegación de Comercio junto, en colaboración con festejos. Y luego están las campañas, que sí que son propias de comercio en exclusiva y que llegan también durante esta época del año. Por ejemplo, tenemos la campaña Gracias por elegir Ubrique, destinada a la promoción del comercio local. Y luego tenemos el concurso de escaparate de Navidad, que bueno, pues se va a dar a conocer en breve, en estos días, quién será el ganador, ¿no? Sí, porque creo que hoy era el día en el que se ya termina el jurado de hacer el reconocimiento, ¿no? De todos los escaparates y ver, bueno, pues los diferentes participantes, pues cómo han decorado sus escaparates. Así que me imagino ya que entre el día de mañana y el lunes, como mucho, pues se les dará a conocer los ganadores. y luego el premio se les da el día del roscón, que también aprovechamos ese día para darles allí el premio, que es la placa como premio, y aparte pues tienen el premio también de la publicidad aquí en la emisora de Radio Brique. Un premio que, bueno, pues consiste sobre todo también en el reconocimiento, ¿no?, de toda esa labor que realizan para promover pues la Navidad en los comercios de nuestra localidad, y bueno, siempre lo cierto es que hay comercios que se prestan más quizás, ¿no?, a decorar sus escaparates, pero siempre se hace un poco el esfuerzo, ¿no?, a la hora sí, de participar. Pero además hay mucha variedad de tipo de comercios que participan, porque igual te participan comercios, pues, bueno, quiero recordar el año pasado por alguno de los ganadores, ¿no?, de ropa, otros eran de muebles o de decoración, ¿no?, y son de diferentes tipos. Yo creo que está un poco más en que al dueño o al encargado del establecimiento le guste la Navidad, le guste lo que es la decoración navideña, y bueno, como participar realmente no supone ningún esfuerzo ni nada, simplemente dar los datos para la inscripción y tener los escaparates adornados y con la iluminación en el horario para que se puedan ver, pues no es ningún esfuerzo. Si te gusta la Navidad y te gusta la decoración navideña, yo creo que es algo que lo hacen con bastante agrado. Claro, pues concurso de escaparates de Navidad, conoceremos en breve, por tanto, quiénes van a ser los ganadores con esos premios que se han establecido. Y luego, como decíamos también, la campaña de comercio Gracias por elegir Ubrique, que bueno, pues tiene aceptación durante los últimos años y que está destinado sobre todo a apoyar el comercio de venta de artículos de piel de Ubrique. Este es un poco, además, también de cara a los visitantes que puedan llegar a nuestro municipio, ¿no? Sí, bueno, los visitantes y a nosotros mismos, ¿no? Porque, oye, que yo, si los Reyes me quieren traer un bolso, yo bienvenido sea, vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, que si como en otras épocas del año tenemos otras campañas centradas en otros sectores, esta en concreto pues sí se centra un poco en la piel, aprovechando, como decimos, que es una fiesta, unas fechas de las que compramos, regalamos bolsos, carteras, cinturones, bueno, los artículos de piel que tenemos aquí en Ubrique, que todos sabemos cuáles son y que son de calidad y que tanto a los que somos de aquí como a los de fuera nos gusta tener y regalar. Pues aprovechamos esta campaña en esta fecha. El cambio este año ha sido que hemos cambiado el tipo de premio, porque había uno de los premios era para los de fuera, para la gente que participaba de fuera de Ubrique, y años anteriores habíamos puesto pues un fin de semana para pasar en la localidad, con visitas en los monumentos, en diferentes tipos de actividades, pero algunas veces si era gente de demasiado lejos les costaba trabajo poderlo canjear. Creo que incluso algún año se ha quedado que no se pudo, que no podían, la persona que ganó pues no pudo canjear el premio porque no podía venir a Ubrique. Sí. Entonces pues lo que hemos hecho este año es poner dos premios por un importe de premios en piel, pero por un importe, y bueno, si es de fuera o es de aquí, pues que lo canjee por el artículo que quieran, y así no dejamos de darle promoción a la piel de Ubrique, tanto dentro como fuera de Ubrique. Pues son dos premios canjeables en artículos de piel por valor de 120 euros, según recoge lo que es la base de la campaña, que pues no está nada mal. No, está bien, vamos, que yo bien. Te digo que me lo reyes, yo le pongo, yo voy a ir al cartero real y voy a dejar mi carta, y así participo en las dos campañas, ¿no? Oye, para participar en esta campaña, ¿qué hay que hacer, por cierto? ¿Llevar pues, el ticket de compra de alguna cosita que hayas comprado en estos días de algún artículo de piel o algo? Vale. Lo llevas a la oficina de turismo y no podemos decir el número de participantes que hay ahora mismo porque las urnas todavía están cerradas. Claro. Pero sí me han dado datos en la oficina de turismo de que las urnas están repletas, que dicen que hay una participación bastante superior a la de años anteriores. No sabemos, no tengo todavía capacidad para poder analizar si es porque estamos consumiendo más, si es porque los premios les ha parecido a la gente más interesante. La verdad es que todavía no lo sabemos, pero sí me han dicho que les están llevando muchísimas participaciones. Sí. Así que, pues nada, pues bien, yo me alegro mucho. Claro, también esto tiene su lógica, ¿no? Si una persona de fuera va a un establecimiento de piel a comprar a cualquier producto y dice, oye, mira, si llevas este tico a la oficina de turismo y participa en la campaña, te puede tocar este premio. Pues no cuesta mucho trabajo. Claro, no cuesta, porque es fácil, y yo creo que son campañas que lo único que nos refuerzan el nombre de Ubrique y que conozcamos Ubrique, que conozcamos la piel, aprovechando el turismo que hay en estos días, pero turismo que puede ser de Toledo o pueden ser de Grazalema, ¿verdad? Que es que el turismo es cualquier persona que venga a nuestra localidad y deje algo aquí, ¿no? Deje algo y se lleve algo. Y que el nombre de Ubrique se conozca fuera de las cumbres, ¿no? Pues siempre es positivo para todos nosotros y nosotras. Pues eso es lo que se pretende, por tanto, con estas campañas de comercio, esta en concreto, gracias por elegir Ubrique, y también el concurso de escaparates de Navidad para promover, bueno, pues que se luzca, ¿no?, el comercio también durante esta fecha y que sea digno de ver por parte de todos los ubriqueños y de los visitantes que recibimos. Recuerden, por tanto, los menores o los papás de los menores, el cartero real llegará a Ubrique el próximo miércoles y jueves. Estará en el centro de la Avenida España, el miércoles en horario de mañana y tarde y el jueves solo en horario de mañana, porque por la tarde nos vamos a merendar roscón de Reyes a cargo de la Delegación de Comercio. 20 regalos va a tener el roscón dentro. ¿20 regalos? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Pues como habitualmente se han hecho otros años, se han regalado libros de autores ubriqueños, se han regalado juegos. No sé exactamente este año los que hay, ¿vale? Pero más o menos son esos libros, juegos de mesa. Uh-huh. Creo que también hubo el año pasado algún set de productos de miel y tal. Sí. También algo de set de belleza. Uh-huh. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de premios y también a las personas que cuando cojan el roscón se encuentren el premio. Pues el rey, luego, ¿no? El rey. No, son papelitos vienen con el regalo que le ha tocado. Ah, que sí, vale, ya entiendo. Y se les da a cada pastelería para que lo pongan dentro del roscón que están elaborando cada una. Y luego al final del roscón pues se los damos también. O sea, que es que al final terminamos el roscón pero no paramos, porque tenemos que dar los premios del escaparate, tenemos que dar los premios del roscón. O sea, que tenemos ahí entretenimiento. Siempre nos damos con el roscón. Empezamos a las 5:30, pero allí nos dan las siempre. 9. Porque claro, mientras que hacemos... Bueno, eso, la gente pues les tenemos que ir dando los regalos y les di los premios del escaparate y tal. Es un día muy entretenido, muy entretenido. Desde luego. Bueno, ¿hay habas en el roscón? No, no hay haba, ni hay carbón, ni hay nadie se ha portado mal. Estamos no hay haba. En este caso, la buena comercio, ¿no? Sí. El haba para el ayuntamiento, ¿no? Se podía decir de esa manera, ¿no? Sí. Bueno, pues degustación del roscón de Reyes el próximo jueves, no se la pierdan, que nos invitan a merendar roscón y chocolate. Magdalena, ¿qué más nos queda por decir? Nada, felicita el año. Felicita el año a todas las personas que nos están escuchando, que traiga salud, que estemos todos felices, que nos vaya bien en nuestro trabajo y en nuestras vidas y que el 2019 nos traiga un poquito mejor. Pues con ese deseo nos vamos a quedar. Madalena Burdallo, responsable de conversión en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.